10:39, ya ando carreteando como el Diego en Desurda, no sé qué me pasa, estoy como no haciendo sinapsis, así que me ayudan, me ayudan todos los que están escuchando nuestro Radiocracia de martes, nos pueden llamar a la línea de oyentes y decir, che, ¿qué le pasa a Cintia que está ahí? Viste, como un robotizada. 33-78-66, ahí se comunican con nosotros y nos critican. No me critican a mí directamente, que me hace bastante falta. Maurito Montero, ¿cómo andás vos? ¿Dónde? Buen día, Cintia, ¿cómo andás? Ya lo dije, ya lo dije. ¿Qué programa, Mauro, trajiste de Zurda? ¿Viste? Pero el Diego ahí estaba bastante bien. No, pero le tiraba los... Claro, pero tenía ahí un amigo, un co-keeper, que era Víctor Hugo Morales, que lo aguantaba, Claro. Pero tenía para mí alguna medicación en ese momento. Claro. Estaba así, una cosa así. Algo así. Claro. Algo así, y tiraba. Yo diría que si querés que te critiquemos, estás dura como un turrón. Estoy dura como un turrón, ahí va. Digo, por si alguno se quiere ir prendiendo, que arranque por ahí. Me gusta. Aparte yo después aprendo y lo uso para insultar a otra gente. Para mofarme de otros seres. Hablando de turrón, creo que quedó ahí uno en la heladera, en la puerta de la heladera, que también debe estar como vos. Debe estar como yo, sí. Tenemos pan duro también. En la heladera de acá del estudio Kermesero hay pan duro, botellas de agua solamente, algún limón pudriéndose. Es como la heladera de cualquier argentino. Es una tristeza. Hoy más temprano lo comentábamos. Volvimos a darnos una vuelta por el barrio Río Atuel. Venimos contando en estos días situaciones puntuales de vecinos y vecinas que están viviendo en ese barrio y que están con inquietudes, con problemas, con incertidumbres, porque la cuestión del derrumbe es un tema muy, pero muy preocupante para... personas residentes del barrio Río Atuel. Roxana Sánchez es una joven que vive con su marido. Su marido trabaja en un aserradero en el parque industrial. Tiene dos hijos, vive en el departamento de la tira 15, en el departamento 1, o sea, el de planta baja. Hace 3 años que vive en ese lugar y le dieron hasta hoy, 6 de junio, para que desalojara el departamento. ¿Cuál es el inconveniente que tienen más allá de la cuestión del derrumbe y de un gran pozo en el baño, que ella misma nos lo mostró y permitió que sacáramos una fotografía de ella dentro del baño, también de su habitación con unas quebraduras en las paredes y el piso de la cocina, comedor, donde conviven todo el tiempo esta familia, donde tiene un desnivel impresionante, no te podés sentar de manera normal porque estás de costado o estás mirando para adelante. Es impresionante vivir en un departamento del barrio Río Atuel con esas situaciones. Por eso es que fuimos in situ para corroborar la situación que estamos contando. Ella accedió a hablar con nosotros, pide una ayuda urgente del IPAB, pero también escuchala porque habla de una tristeza que es vivir en ese lugar, de una posible depresión que le está sucediendo a ella porque no puede hacer otra cosa que quedarse en el lugar porque tiene trabajo de franquera, hace changas y no tiene un trabajo en blanco. Le piden 2 recibos de sueldo que equivalgan a 400.000 pesos para alquilar, pero sin hijos. Eso ya lo venimos escuchando largamente en esta radio respecto a las exigencias de las inmobiliarias para alquilarle a una familia, y ella con su familia está en una situación gravísima, extrema, y que decidió hablar con nosotros para contarla en primera persona. Y presta atención la respuesta que le dieron del IPAB o desde el IPAB a una situación puntual como la de Roxana Sánchez, que es una residente del barrio Río Atuel. ¿La podemos escuchar? Ay, no sé qué está pasando con el audio. Bueno, ahí está la INE intentando resolver. Mientras acomodan eso, te comento que... logramos ver algunas imágenes. A mí por lo menos no me llama la atención. He visto muchísimos departamentos del barrio Río Atuel en esas condiciones. Y no es de ahora. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Nadie que haya recorrido ese barrio hace por lo menos 10, 15 años que los departamentos se vienen rajando, hundiendo, partiendo, obviamente depreciando, no valen nada. Los tienen que regalar a esos departamentos. Exacto, se están pudriendo. No se puede vivir ahí adentro. Son departamentos que se empiezan a pudrir, porque además les ha entrado todo tipo de humedad por las condiciones en las que están. Realmente es no es el único departamento, y hay algunos que directamente ya han sido abandonados por esa situación, pues no sí, tienen arreglo. Por eso el 99% de las personas que viven en el Río Atuel son inquilinos. Claro. No hay dueños. Y los dueños tampoco quieren tener un problema, además de alquilarlo y saber que esos departamentos los van a tener que terminar regalando al consorcio, porque puede llegar a pasar algo muy, pero muy grave. Uh-huh. Que haya un desprendimiento de alguna pared, se caiga una losa y tenga consecuencias muy graves para una familia. Por eso uh-huh. La verdad que darse una vuelta por el barrio de Río Atuel hoy es impresionante, conociéndolo como lo hemos conocido en otros momentos, claro, donde era un lujo vivir en ese barrio. No sé si lo ya tienen tenemos, ahí. Ya tenemos preparado el audio, sí. A Roxana Sánchez. Dale. Estamos buscando un departamento o una casa para vivir, pero no lo encontramos. Y ya hemos buscado un montón, pero no piden dos garantías, un recibo, tiene que llegar a 400.000. Conseguimos una casa, pero sin gas, y teníamos que entrar con 140.000 pesos. No encontramos nada, no aceptan los nenes, nada. Así que el IPA, fui al IPA porque hace 10 años, 11 que estoy anotada y no me dan respuesta. Y seguir viviendo acá, porque no estoy en la calle en sí, porque no estoy con el corazón en la boca, porque no sé si la pared un día se va a caer. Y ¿Esta casa tiene peligro de derrumbe? Sí, ajá. Sí. ¿Por eso le dieron un tiempo para que se vayan? Sí, porque así rompen todo. Ajá. ¿Y ese tiempo que se cumplió ya? Sí, ya se cumplió, pero lamentablemente no consigo nada y tampoco tenemos a dónde ir con los nenes. ¿Y no te aceptan hijos en otros lugares? No. Aceptan un solo nene nomás. ¿Y cuántos hijos tenés? Dos varones. ¿Por dos hijos no sí. te aceptan? No. Ajá. Así que estamos re complicados y lo único que quiero es que me den una solución el IPA, más que nada. Porque yo cumplí y ahora es injusto que salga por lotería. Claro. Es muy injusto. ¿Hasta ahora no ha salido sorteada? No. Salí sorteada porque yo tenía el 778. Ajá. Pero salió el 1778 y lo dieron de baja. Porque tenía el 1 delante. Ah. Así que y hoy estoy viviendo esto. ¿Y cuánto hace que están viviendo acá? Ya hace 3 años. Ajá. Y hoy, estos días, tuvieron algo muy muy trágico, que es lo del baño, ¿no? El baño, la pared, cuando llueve mucho se llueve la pieza. Es una tristeza, pero no consigo otra cosa. Tampoco puedo ir a la calle con los nenes, con el Rosana, frío. Rosana, vos tenés tu familia, tu marido también sí, vive acá. Mi marido también ¿Y está acá. ¿De qué viven? ¿De qué trabaja? Él trabaja en un aserradero en el parque industrial. Ajá. ¿Y vos cuidás a tus hijos? Sí. Y hago trabajos, pero en franquera. Claro. No estás en blanco, no tenés un sueldo. No. ¿Y la dueña de acá les pide que se vayan? Sí. Porque tiene peligro de derrumbe. Sí, tiene peligro de derrumbe. Ajá. Sí, porque nos puede llegar a pasar algo, más que nada, pues se está partiendo todo. Se está partiendo la pared. ¿Y ustedes están en planta baja? Planta baja, imagínate que arriba hay dos departamentos más. Claro, contaba sí. una vecina que también tenía miedo de estar sentada sí. en el baño y que se te venga todo para sí, abajo. Sí, son todos los departamentos acá de la Atuel que están viniendo muy abajo, muchísimos departamentos, no hablo por mí solamente, uh-huh. hay muchas familias así y estaría bueno que la familia que estemos acá en el Atuel vayamos al IPAM y que nos den una solución, eso estaría bueno. Aunque sea una casa abandonada, porque hay muchas casas abandonadas y eso es injusto, porque a mí el IPAM me dijo que de última junte casa que estén abandonadas o departamento y que vaya al IPA a ver si están escriturados claro. o si tienen dueño. Entonces hice eso y me dijeron que estaban cancelados, pero bueno. Ni esa solución tenés. No. No, no. Y tampoco es mi idea de usurpar porque sé que del IPAM me van a sacar. Claro. Y es injusto, la verdad es injusto porque yo quiero una casa y ahora la estoy necesitando. ¿Qué te dicen tus hijos cuando ven esta situación? Y ellos están tristes, o sea, me dicen cuándo nos vamos a ir y qué sé yo. También le tienen miedo. ¿Por lo pronto se van a quedar acá? Sí. Sí, porque no encontramos nada, no hay, directamente no hay. Y es injusto porque no aceptan los nenes. Así que ojalá que Dios quiera, Dios me ayude y consiga algo. Más que nada por los nenes. Bien. Más que nada por mis hijos, no pido mucho. Bien. Pero un lugar, un techo, una casa propia. La verdad que estar acá viviendo, estar re depresiva, no he comido, no nada, me he bajoneado un montón. Y sigo buscando y no, nada. Es muy triste vivir esto. Y creo yo que todos estamos así, en la misma situación. Y ojalá que el gobierno nos dé una mano, una solución, porque ahora nosotros estamos necesitando. Yo llevé los videos, fotos, todo al IPAM. Como corresponde, hice todo. Pero bueno, hasta ahora no. Lo único que me dijeron de Erika Reboira, que estaban buscando una casa para un nene con cáncer. Y me dijo, me hizo una pregunta, ¿qué es más importante, el nene o yo? Esa pregunta te hizo Erika Reboira. Sí. Entonces yo le dije. ¿Cómo tomaste a eso? Y como. Me estás tomando el pelo, porque yo también tengo hijos. Está bien, tiene razón, un nene con cáncer, pero yo también tengo hijos. Bueno, yo también tengo hijos, dice Roxana Sánchez. Una respuesta, la verdad que llamativamente insólita, que le dieron desde el IPAB, poniéndola entre la espada y la pared, entre una necesidad de una familia con un hijo con cáncer y otra necesidad extrema como ella, que se le está cayendo la casa. 11 años lleva de anotada, todavía no ha salido sorteada, salió su número, pero tenía un número adelante, entonces no se lo convalidaron. Esa es la historia de otra vecina residente del barrio Río Atuel, que está viviendo en un lugar con un posible derrumbe, con toda su familia, y también con esta situación de las inmobiliarias que no reciben familias con hijos, algo increíble, pero también pasa. Gracias, Maurito. Cuando tengas otro aporte, te recibimos. Cómo no. Hasta luego. Abrazo.